Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves les venimos a hacer compañía hasta las 12 del mediodía. Y hoy justamente está empezando el invierno, así que a cuidarse, a abrigarse, a cuidarnos un montón de este invierno que parece que va a ser un invierno bastante frío. Les quiero mandar un beso a todos los padres que el jueves, con el apuro de finalizar el programa, me olvidé de saludarlos por el Día del Padre. Así que bueno, el Día del Padre y el de la Madre es todos los días del año, así que les mando un beso muy pero muy fuerte y un abrazo muy grande a todos los papás que nos acompañan desde hace mucho pero mucho tiempo. Bueno, vamos al ángel para el día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la verdad. ¿Dónde encontraremos la verdad si no parte de nosotros mismos? Vivimos en un mundo ideal para autoengañarnos. Creemos que la verdad es la que dice el que grita más fuerte, el que hace más ruido, el que se muestra más convencido. Pero si buscamos en el fondo de nuestro corazón, sabremos distinguirla. Cuando queremos llegar a la verdad, tenemos que tomar una actitud veraz. Nuestros pensamientos deben ser fieles a la verdad. Y si no podemos, el ángel de la verdad puede acercárnosla para poder verla y practicarla. En todas las situaciones en que nos podemos distinguir cuál es la verdad, no dudemos en pedir su ayuda. Siempre aportará su luz. Vamos a poder discernir y actuar en pos de la verdad. Si buscamos su apoyo, veremos que aparecerán las cosas claras delante de nuestros ojos. Para tomar decisiones, estaremos en lo cierto si pedimos su ayuda. Y aún, cuando creemos ser dueño de la verdad absoluta, una oración puede hacernos cambiar a tiempo y reconocer cuál es la verdad. Podemos aclarar nuestra mente diciendo: Ángel de la verdad, ayúdame a ver con claridad o a encontrar la verdad en, ahí mencionamos la situación o la persona, y saber hacia dónde debo ir. Gracias, Ángel, sé que me escuchas. Trabajemos duro para vivir en la verdad. Si empezamos a cambiar desde nosotros, no prosperará la mentira y la falsedad en nuestro entorno. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la verdad que nos dé su mensaje. Aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Y el ángel de la verdad tendría que ser el ángel que nos guíe por todo el camino de la vida, ¿no? La verdad, decir la verdad, vivir en la verdad. La verdad es un hecho que cuando uno dice la verdad, cuando uno habla con veracidad, vive más tranquilo, más sereno, ¿eh? Es mucho más relajado sostener una verdad que ocultar una pequeña mentira, porque el estrés que te genera o la preocupación que te genera hace que estés fuera de tu verdadero camino. A veces las verdades son crudas, son difíciles de decir, pero nunca son tan crudas ni tan difíciles como vivir engañándonos en lo que deberíamos hacer o en lo que deberíamos vivir o en lo que deberíamos sentir. Cuando yo soy verdadero en mis sentimientos, cuando soy verdadero en mis actos, cuando soy verdadero en mis pensamientos, cuando mi cabeza, mi corazón y mis sentimientos están alineados, vivo en una actitud distinta. Es como que puedo estar más relajado, más sereno. Todo se dará por añadidura, porque la verdad hace que uno esté claro. Ahora, cuando vivimos en un lugar o trabajamos en un lugar o nos movemos en un mundo donde la verdad está guardada, oculta y enterrada, es muy difícil que nosotros seamos los que rompemos esa costumbre o ese esquema, ¿no? Es muy complicado a veces decir la verdad en un mundo donde por ahí todos ocultan, todos engañan y todos mienten. Haceme caso. Vos decir tu verdad, porque esa verdad te va a hacer vivir a pleno, te va a hacer sentirte liberado. Y cuando no sabes si los que tenés alrededor te mienten, te ocultan, te engañan, y realmente te interesa esa verdad, bueno, pedirle al ángel de la verdad que él te muestre cómo es, ahí decís ese, no, el nombre de la persona, si es verdadero, si es falso, si es mentiroso. Pero como siempre digo, que yo diga la verdad y yo viva la verdad no obliga a quienes me rodean a vivir en la verdad. Lo que me obliga a mí es a ser fiel a mis principios, a sentirme pleno en un camino que por ahí hay momentos donde siento que me están mintiendo y no es mi lugar. Bueno, Dios proveerá. Cuando vos le pedís ayuda al ángel de la verdad, la ayuda es completa. La ayuda es plena. Vos podés recibir esa ayuda claramente. ¿Por qué? Y porque te vas a dar cuenta que ese no es tu lugar, o cómo salir de ese lugar, o cómo hacer para estar en tu vida de forma verdadera. Vos sabés que estar al lado de la verdad o sentirnos plenos, seguros con las personas que tenemos al lado, nos da estabilidad. El taller de la semana pasada hablaba de eso, ¿no? De la estabilidad y la abundancia. Y realmente uno está estable cuando deja de inquietarme si el otro me miente, si el otro me engaña, vivir cuidándome. Por eso, vivir al lado o rodearme de gente que yo sé cuán sinceras pueden llegar a ser. Y si no, tener en claro cómo son y no engancharme. Porque ¿cuál es el secreto? ¿Por qué le voy a creer siempre a una persona? ¿Por qué me voy a dejar engañar siempre por una persona? ¿Por qué le voy a creer si sé que miente, si sé que oculta? Entonces, ¿para qué le voy a creer? No me engancho y sigo adelante. Entonces, el ángel de la verdad te va a dar esa fortaleza interior para poder saber, bueno, esto es así, no es como esta otra persona me quiere hacer creer. Qué bueno, tengo la verdad en mí y no por eso voy a tratar de cambiar al otro, porque ahí es donde vienen los conflictos. Cuando yo creo que el ángel de la verdad nos asiste a tal punto que puedo cambiar al otro, puedo rezar, pedir por él, intervenir en oración para que esa persona mejore, pero no puedo lograr que el otro acepte lo que no quiere aceptar. Así que hoy vino a nosotros el ángel de la verdad y ojalá esa verdad se traslade a todo tu alrededor, a que vayamos viendo claramente el camino. Mirá, la ayuda de los ángeles, la conexión con los ángeles, el amor de los ángeles siempre te va a guiar por el camino de la verdad, a vos. Quiere decir que aquellas personas que están en oración, que se conectan con los ángeles, que están pidiendo siempre ayuda y colaboración a los ángeles, viven en la verdad. ¿Por qué? Y muy simple y muy sencillo. Porque cuando yo estoy en el camino verdadero, cuando estoy en el camino de la luz, no puedo mentir. No me salvo una mentira piadosa, que tampoco es mentira, es como un decirle al otro con amor algo que necesita escuchar, alguna fuerza. Bueno, les quiero leer un escrito de Connie Méndez que me llegó por email, muy pero muy lindo, y lo adapté y lo agregué, lo agregué, en el taller de la semana pasada, que se llama El plano de la lucha. Es un escrito de Connie Méndez, como está así, tal cual ella lo escribió, es cortito, se los voy a leer. Dice: yo estoy en un plano en que se asiste al que viene buscando ayuda espiritual. Y eso mismo que anda él buscando, lo encuentra en su propia presencia de Dios. Yo soy al pedírselo a la presencia. Ella lo da. De manera que yo tengo que enseñar esa forma de conseguir todo lo que se quiere y no esperando que se lo den en la tierra o que se lo ganen. Eso, que se lo gane, es estar en el plano de la lucha. En el plano de la lucha, si hay que trabajar muy duro hay que luchar para que le paguen a uno. Hay que estar constantemente haciendo maromas para que llegue el dinero, para que no se lo tome otro, para que los correos no se pierdan. Ese es el plano de la lucha. Bueno, el que está en ese plano está constantemente ocupado en la cosa material. Y ese plano de la cosa material tiene todos esos inconvenientes. El que ya está en el plano de la amada presencia Yo Soy, ese no necesita nada porque sabe que automáticamente al tener un deseo o una necesidad, eso está cubierto y satisfecho. Y no tienen sino que dar, como dijo Jesús, Gracias, Padre, que me has oído, para que veas aparecer lo que tú necesitas, bien sea dinero o lo que deseas. Jesús dijo, antes de pedir, da las gracias. Esa es la demostración de fe más grande que hay, dar las gracias antes de pedir, porque ya tú sabes que te va a venir. Tú no sabes cómo, ni debes tú tampoco indicar, yo quiero que me venga así o así. Dios tiene su modo de hacer las cosas, pero te llega todo lo que tú quieras. O sea que el estar todo el tiempo pensando en cómo voy a pagar estas cuentas, cuánto voy a ganar, este trabajo no lo soporto, vivir en la mentira, eso es vivir en el plano de la lucha. Y ese plano de la lucha te lleva siempre para atrás, te lleva siempre a cometer errores, unos más, otros menos, pero errores. En cambio, cuando vos vivís en el plano de la presencia yo soy, cuando vivís en el plano de Dios está en mí, la fuerza de Dios está en mí, allí es donde empezás a dejar de luchar para cobrar, dejás de luchar por conseguir un buen sueldo, dejás de luchar por tener una linda pareja, sino que lo vivís naturalmente. Nosotros este sábado vamos a trabajar con metafísica pura, vamos a trabajar con el yo soy, vamos a hacer un taller de reencontrándonos con la presencia yo soy. Estamos corriéndonos cada vez más de esa conexión divina que hay en nosotros. Entonces, este sábado, reencontrándonos con la presencia yo soy. Muchas veces estamos esperando que las situaciones se arreglen mágicamente. Y las situaciones se arreglan milagrosamente con la alquimia que vos pones en la oración. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de reencontrarnos con la presencia yo soy. Poder aprender a pedirlo, a decirlo más. ¿Cuántas veces en el día estás atascado, atravesado, complicado? Y con decir yo soy la luz de Dios o yo soy la claridad de Dios, estás abriendo el camino. Bueno, este sábado es un taller para eso, para abrir caminos, para alejar negatividades, para soltar la lucha de la vida, para vivir una vida sin lucharla, vivirla, que hay mucha, pero mucha diferencia. Yo no sé si di los teléfonos, estamos en el 4789-9014, 4789-9014. Si ahora querés un ángel y un mensaje, si después del programa te querés anotar para este taller que vamos a dar el sábado, reencontrarnos con la presencia yo soy o redescubrirla, como vos quieras, es lo mismo. Y si querés escribirme un email, es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Si quieres entrar en mi página y volver a escuchar los programas grabados, todos los anteriores de los últimos 4 años, o querés un ángel y un mensaje allí en la página, bueno, podés tiquear el ángel que quieras y podés ir abajo, que hay un montón de angelitos, hay un montón de cuadraditos con la misma figura del ángel, y apretá cualquiera. Ese es tu mensaje, ese es el mensaje que vos estás necesitando. Bueno, les recuerdo que vamos a estar en Cañuelas, el viernes, creo que es el viernes 8 de julio, acá no tengo el papelito, pero me acuerdo que es en Cañuelas, allí vamos a estar dando un hermoso taller sobre los ángeles, sobre la invocación a los ángeles. Bueno, para eso, para averiguar más sobre el taller, o bien llamás al 4789-9014, o si sos de Cañuelas, en un ratito nomás te voy a pasar el teléfono, que creí que lo tenía acá, pero no lo tengo. Vamos a estar en Cañuelas, entonces, dando un viernes a las 7 de la tarde, dando un hermoso taller. Si ustedes quieren que yo vaya a donde ustedes están, a distintos lugares, a los viernes, a la noche o a la tarde, o los jueves, o los días que ustedes quieran, menos los sábados, que estoy dando talleres en Belgrano, nos pueden llamar a 4789-9014, comunicarse con Daniel, y él les informa cómo se puede organizar para que demos un taller o para que demos la armonización con ángeles, para que hagamos lo que ustedes quieran lejos y juntan gente, vamos para allá. Bueno, Estamos en el 4789-9014. Entonces, esto que les leí del plano de la lucha tiene también mucho que ver con eso de poder entender que no tengo que estar luchando por vivir. La vida es una lucha. Bueno, eso es una frase nefasta. La vida no es una lucha. La vida es para vivirla, disfrutarla plenamente. Tenemos tareas que hacer. Bueno, ama lo que haces y entonces vas a ver cómo tu vida va cambiando. Les voy a leer estas palabras de José Luis Martín Descalzo, que están en el libro Ángeles a tu alrededor, que dice: gracias, Señor, por mis brazos perfectos cuando hay tantos mutilados. Gracias, Señor, por mis ojos perfectos cuando hay tantos sin luz. Gracias, Señor, por mi boca que habla cuando hay tantas bocas que enmudecen. Gracias, Señor. Necesito lo del viaje. Gracias, Señor, por mis manos que trabajan cuando hay tantas que mendigan. Es maravilloso, Señor, tener un hogar para volver cuando tanta gente no tiene a dónde ir. Es maravilloso, Señor, sonreír, soñar, amar y vivir cuando hay tantos que lloran, tantos que se revuelven en pesadillas, tantos que odian y tantos que han muerto antes de nacer. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tener tan poco que pedir y tanto, tanto para agradecer. Está bueno que reconozcamos que dando gracias, diciendo gracias, revalorizando todo lo que tenemos día a día, todo lo que logramos día a día, porque hay tanta gente que no mira lo que logra y mira lo que le falta. Siempre le está faltando 10 para el peso, como diría mi abuela. Siempre está pensando en lo que no logró, en lo que le faltó, en lo que no hizo, en vez de estar pensando en cuánto hizo, cuánto logró, cuánto avanzó en el camino. Si llegaste hasta acá, mirá el día en el que estás parado, como dicen, el poder de la hora, aquí, ahora, hoy, ahora, este es tu momento. Y todo lo que hiciste para atrás, no importa si para vos fue poco, para Dios fue mucho. Sobre todo si lo hiciste acompañado de la oración, sobre todo si tu vida estuvo acompañada de la invocación a sus ángeles amados, que Él te los envió para que te guíen y te acompañen en el camino. Y si no lo hiciste, acordate ese cuento tan, pero tan lindo que hablaba de la maestra de piano, que les enseñaba a sus alumnos a tocar la pieza maravillosamente bien, pero ella en el final era muy perfeccionista en el final de la pieza, ¿no? Eso lo tenían que practicar mucho más, con mucha más garra, con mucha más fuerza, y no podían cometer errores en el final de la pieza. Y entonces un día un alumno le preguntó: ¿pero por qué, maestra? ¿Por qué el final y no el principio, el medio? Y ella dijo: porque la gente lo que ovaciona y lo que recuerda y se pone de pie para aplaudir es el final. Entonces, no importa que tengas 20 años, no es el final de tu vida, pero desde hoy es el momento indicado para que empieces a pedirle a los ángeles ayuda. Y si ya sos mayor, y dices, bueno, nunca lo hice, es que toca tu final, como yo toco mi final cada día, llena de alegría y de amor, sabiendo que tenemos muchos años por delante, muchos, para vivir juntos. Pero lo más importante es cómo los vivamos. Bueno, vamos a los mensajes. Susana de Lomas, para vos, el ángel de la fe. Y él te dice: aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Rubén, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Me voy para Barcelona. Allá en Barcelona va para Sixto, el ángel de la confianza. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia

Y aquí estoy, te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarios. Bueno, y para todos los que querían recibir un ángel y un mensaje y no pudieron entrar, viene a ustedes el ángel de la claridad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Bueno, y yo acá tengo los datos de Cañuelas. Dice el viernes, perdón, el viernes 8 de julio a las 7 de la tarde vamos a estar en Cañuelas. Para pedir información para el taller tienen que llamar al Centro Cailas, que es Bienestar y Movimiento. Ah, si estás en Cañuelas, 15-45-70-73. Si estás en Buenos Aires y tenés, o cerca de Cañuelas, es 02-226-15-45-70-73. Es una linda oportunidad de encontrarnos. Lo mismo que este sábado en Belgrano, en el barrio de Belgrano, a reencontrarnos, a redescubrir, a aprender qué es la presencia Yo Soy. Nos vamos. Nos encontramos el próximo jueves aquí, en AM830. ¿Querés llamar para anotarte? 4789-9014. Les mando un beso enorme y les deseo que tengan una muy, pero muy buena semana. ¡Chao! Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. ¡Chao!